ラディアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ¡Chigay! ¿Qué onda, chicos? Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Hola, hola, les saluda su amiga, servidora y confidente, si así alguna vez lo quieren, DJ Yaome. Y pues esto que está comenzando es Alianza Anime. Bueno, ya que... espérenme que voy a estornudar tantito. Listo. Ya, perdón. ¡Ay! ¿Alguien habla de mí? Espero que bien. Ok, bueno, pues vamos a comenzar a continuar la diversión aquí en Radio Anime Nexus. Gracias, compadre. Y ya, ya se están reportando. Muchísimas gracias. Perdón, sí, ya me están contando el tiempo, ni el sensei, no, ya se cuenta mi tiempo de transmisión, pero bueno. Dice Jorge Ávila, buenas tardes, comadre. Buenas tardes, compadre. Jorge Ávila, 1:40 tarde, comadre. Eso es una multa. ¿De qué? ¿De tres maratones? Si les debo uno nada más. Kevin Cervantes, uno por cada 30 segundos, pero como aquí se redondea, quedan 4 maratones. 4 maratones. No, yo no me quieran tanto, Yo digo que con 5 es más que suficiente. Ni tú ni yo, que te parecen 6, 8 tal vez, santo Claus. Lo acepto. Sí, negociando con mi tiempo, Jorge Ávila y Kevin Cervantes, ¿qué les pasa? Kevin Cervantes, buenas tardes, DJ. Yo me reportándome una vez más. Buenas tardes, salud, comadre, garajea, compadre. Eduardo Gramori, ¿qué onda, Eduardo Gramori? Tiempo sin saludarte. Buenas tardes, DJ Yaome. Salud, muchísimas gracias. Ah, dice saludos, no salud. Yo dije, qué pecado. Saika, Saika Panda en el IRC. Oh my god. ¿Qué onda, Saika? Saluditos. Omashi, hola, DJ Yaome. Hola, mundo. Hola, Omashi. Saludines. No, comadre, esto es como pisotear su honor, exactamente. Pues sí, si me convencen, hacemos un maratón. Ah. Noten el tono disque sexy de la voz, Sí, si me convencen, si me llegan al precio, pues podríamos hacer un maratón. Ah. Ok, bueno, perdón por la espera, la verdad. Ahí tuve problemillas con mi modem a último minuto, ya saben, y dije, no, ¿qué voy a hacer? La verdad, estaba pensando en cancelar la transmisión, Tal vez haya caídas, podría ser, espero que no. Supuestamente yo ya lo configuré bien. ¿Qué onda, Carlitos Imán? Saluditos. Pues hoy, bueno, ya saludamos, ¿verdad? Dice... Wow, eso ya estaba hecho, comadre, no se haga, que si no se suba 10 maratones. En serio, compadre. Oigan, ahí ando checando el último podcast, muy bien. Ya tenemos 114 reproducciones, bueno, views del podcast. Interesante, ¿verdad? Views, sí, porque muy interesante. Alfredo Espinosa, buenas tardes, dígame, buenas tardes. Querido Alfredo, bueno, pues ya que saludamos correctamente, pues vamos a presentar tema del día, ¿qué les parece? Ok, no tengo fondo musical para tema del día, ¿verdad? A ver, déjame ver si encuentro algo por aquí. A ver, esto que es. A ver qué tal soy esto. Ah, eso se escucha muy chistoso. Ah, eso es para contar Mi anécdota del baile de la cucaracha se los voy a contar ahorita. Ay, es que ya estoy nerviosa. Dios, no puedo creer eso. Mejor la cambio. La luna de Sailor Moon. ¿Cuál? Esto está muy padre. No sé cuál poner. Ya mejor así. Un fondo musical. Porque la verdad. No puedo con ese fondo musical. Ya. No podía. Ok, perdón. Bueno, pues sin fondo musical a la otra. Nos preparamos mejor, ¿eh? Me queda DJ Yomi una semana para preparar y va. Un clásico, lo suelo hacer bastante. Yo también me ando quedando sin internet. Les llamé y solo lo apagué y prendí. Ándale, Jorge. Ok, nuestro tema del día de hoy es... Coméntanos, ¿cuáles crees que son los mejores triángulos amorosos del anime y por qué? Este es nuestro tema del día de hoy. ¿Dónde habrá amor? Traición. Y cumbia, tal vez. Así es, así que no te despegues de rápido. Anime Nexus, la número uno y nada más. Ay, como que me sale más sexy. Yes. Ok, pues este es nuestro tema del día de hoy. Coméntanos cuáles crees que son los mejores triángulos amorosos del anime. ¿Y por qué? A ver, hay varios triángulos amorosos en el anime. Mira, la comadre hasta se preparó. Claro que sí, compadre. ¿Y sus corridos, comadre? ¿Dónde están sus corridos? Si yo te dijera de animes, dinos, Eduardo Bravo. Los corridos, puede haber corridos. También cumbias. Gracias, me quedas ahí que dice, ¡claro! Sí, sí, te escucho, no como otros de ahí del IRC. Solo que no podía llegar a tu programa ricolino. Pues ojalá te guste, me quedas ahí que no es tan ricolino como los dólares, pero vamos a tratar de que tenga mucha sensualidad, mucha ricura y cumbia tal vez corridas también. Omachi, DJ yo me va a hacer los 10 maratones cuando México gane el mundial. sorprendente, ¿eh? Eso de la victoria de México contra Alemania, lo siento. La verdad sí, me acuerdo del meme de lo logró, lo logré, dice México. Clásico. Eddie Cyborg, hola. Saika Panda y cumbia. Y corridos también. También nos gustan los corridos. Joana Velázquez, hola, ¿qué vas a contar eso? Ay, hermana. Cuando le pagas para que te aplaudan, sister. ¿Cuánto les pagas para que te aplaudan? Nada, hermana, por eso los grabo. Y así ya no vuelvo a pagar. Alfredo Espinosa, buenas tardes. Dije yo, ¿me los harén cuentan? Bueno, los harén no, porque quedamos que triángulo. Tres personas. Dos chicos, una chica. O dos chicas, un chico. Yuri Yaoi. No sé si contarlo. Bueno, ok. Solo por esta ocasión, Yuri Yaoi también. Vamos a contar. Vale. Pues déjenme ver cómo quedó lo de los pedidos, porque este tema es patrocinado por nuestro querido Jorge Ávila. Pero Jorge Ávila en un arranque de caballerosidad se dio su primer pedido musical, que era el que tenía derecho. Y se lo cedieron. ¿Dónde está? Uy, ¿cuántos comentarios? Ok, hermanito. Hermanita, digo, hermanita. Perdón, es que no te rasuras si te confundo, hermanita. ¿Dónde está? Y cumbia. No, ¿a dónde está Jorge Ávila? ¿Cuál era tu pedido musical, me quedó Jorge Ávila? A ver, déjame acuerdo. Tú dijiste... No. Creo que fue este, el contrario, ¿verdad? El que te pediste fue este, entonces el otro pidió este. Total que se hizo ahí el zafarrancho en las... En lo de tema de... De adivina el tema del día. Ahí hubo muchas cosas, muchas situaciones. ¿Dónde está? A ver, nos comenta Jorge Ávila. Ok, pues ya vayan pensando ahí sus tercia de propuestas, chicos. Ok, ¿qué es la comadre? ¿No era la del bigote? ¿Cuál bigote? A ver, por aquí está el pedo musical. Perfecto, ¿dónde lo pusiste? Aquí está. Ese es mi chico. Ay, Dios, ¿qué es esto? ¿Es este? Creo que sí. El tuyo era del de Neko Neko, ¿no? Aquí está, Red Lights. Alright. Va que va. Bueno, el compadre, como les decía, Jorge Ávila, se dio su pedo musical a Alejandro Andrés, que fue el primero que adivinó ahí el tema del día. Así que vamos a escuchar su pedido musical. Después colocamos el del compadre Jorge. Jikai, pues vamos con esto y enseguida regresamos. Ray Likes Rose, parte 1, vamos a escucharlo. Pues enseguida volvemos. Recuerda que estás en sintonía de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Así que no se te olvide. Jikai, vamos con esto y enseguida volvemos. Bienvenidos, esto es Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Jikai, enseguida regresamos. Hola amigos, soy el señor Banshee desde Springfield. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los amigos de Alianza Anime. Con salud. Excelente. Chica, pues ya regresamos. Gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. ¿Me quedé sin aire? Ok, bueno, gracias. Interesante primer pedido, Nunca había escuchado algo parecido. Hasta me gustó así como para una novela. Una audionovela, ¿no? Estaría padre. Batallas, sensualidad y todo eso. Estaría interesante. Muy bien, bueno, pues estoy descargando los siguientes pedidos musicales, chicos, no se apuren. Tengo una duda, a ver, si vosotros me la podáis aclarar. ¿Cómo se transmite? Ah, no es cierto. A ver. Levante la mano, ¿quién escucha los chelos finos? Ok, bájenla. Según tengo entendido, ya no van a transmitir por un tiempo, ¿no? Porque fue el final de temporada y por ahí escuché. ¿Sí? ¿Es correcto? Pero no sé quién venga después de Alianza Anime. O sea, en el horario de las 9 de la noche, hora México. No sé quién vaya a cubrir el espacio de los chelos finos. Esa es mi preguntilla, ¿quién lo va a cubrir? Si lo van a cubrir, no lo van a cubrir, para que pues yo me pueda extender aunque sea una media hora. Genial, ¿no? Bueno, a mí me encanta la idea. Ahí, pero sería como auto DJ, yo creo, la última hora. No sé, ¿qué les parece? A ver, ¿qué dicen aquí? Mis amos. Mis amos, Dejen checar este pedido musical. Ya los descargué todos. De llamada. Ok. Vamos a poner 4 pedidos musicales. Y en el siguiente bloque. Para que suene el pedido del compadre. ¿Cómo de que no? Con todo cariño para el compadre. Y no estoy checando, que anden ahí con su tercia de propuestas, ese triángulo amoroso que genera amor, traición y cumbia, tal vez. No veo ahí sus propuestas musicales. ¿Qué pasa aquí? Quedamos que me iban a ayudar a comentar el tema del día. Bueno, pues vamos a esperar. Listo, vamos a ver si ya este pedo musical, pero nos da ahí una serie de problemas con el nombre y el Sam, se pone ahí medio nena. Ya quedó. ay. Listo. Perdón, cuestiones de que sea el programa totalmente en vivo. Carlitos Imán, mega comentario, perfecto, gracias. Alfredo Espinosa dice, ella puso sus propuestas. Dice, Zero, Kiyu, Yuki Cross y Kaname Kurande van para Kanai. Muy bien, mi querido Alfredo, un aplauso. El primer valiente de la noche dice que Kazusa, Touma, Haruhi Kitahara y Setsuna de White Album 2, comenta Alfredo Espinosa. Ok, gracias, mi querido Alfredo. Bien. Vámonos con otros comentarios que hay por aquí. Aquí está. Dice, ¿y cómo dice? Dice que cumbias y corridos, la combinación perfecta para quedarse sin reno. Escucha, sí, ya vi que algunos volaron. Y eso que todavía no pongo ninguna cumbia. Muy bien. No, la comadre no era la del bigote. Que luego nos la linchan, comadre. Luego a quién le hacemos bullying. Sí, ¿verdad, Jorge Ávila? Síguele, ¿eh? Sebastián Talero. Pues hay varios, el ratón, el queso y el gato. Comenta Sebastián Talero. Un chiste, sí. Kevin Cervantes, sí, muy bien. Ya puso su por comentario. Dice, con respecto al tema del día, creo que sería el de Oregairu entre Hachiman, Yuki Noshita y Yugahama. La relación entre ellos me parece bastante interesante. Hachiman rechazando sus sentimientos por temor a ser lastimado. Yuyahama tratando de hacerse a Hachiman y Yuki Noshita teniendo un cierto aprecio a Hachiman. Aún así, ninguno es capaz de decir lo que siente de manera abierta. Por temor a perder la relación que tienen, aunque posiblemente al final sea Totsuka por Hachiman. ¿En serio? Oh my god. Oh, me acuerdo de ese anime. Dice Jorge Ávila para sus juegos de rol. Dice Jorge Ávila, ¿sabe qué significa eso, comadre? Maratones, maratones y más maratones. Usted no pregunte, comadre, no sé a qué te refieres, compadre. Según lo que entiendo, el sensei está en ese espacio, creo, ¿sí? Ah, bueno, entonces no dije nada, yo no dije nada. Eduardo Bravo, pues yo les puedo decir que Akane, Ranma y Shampoo. Muy bien. Es el perfecto triángulo amoroso debido a... Es más, un aplauso. Muy bien. Vocalo, Chikai. Chikai, Vocalo, y aquí en el IRC, por cierto, las dos vías de contacto. Antes de que termine el programa, nunca las diga. Estamos en el IRC de Radio Anime Nexus en www.animenexus.mx/chat/. Estamos en nuestro grupo de Facebook en Alianza Anime con DJ Omen. Bastante complicado el nombre. Aquí en nuestro grupo de Facebook son las dos vías de contacto que manejamos. ¿Vale? Vale. Chica, muchísimas gracias. Omashi, DJ Yome, lo que dices es arriesgado. ¿Por qué? ¿Por qué Omashi es arriesgado? Vocaloid, hola DJ Yome, hola Vocaloid. Omashi, Shampoo fue mi waifu de mi niñez y hasta ahora la sigo amando, dice Omashi. Sí, ¿verdad? Esa Shampoo era tremenda. Eduardo Bravo, pues yo les puedo decir que acá en el Rama, ya lo leímos esto. Ah, no, nos quedó aquí algo pendiente. Debido a que siempre había situaciones de celos para los que daba, sin embargo, Akane siempre, Sundere, tenía un corazón raro para Ranma. Qué hermoso. Kevin Cervantes, siempre quise que se quedara con Ukiyo. Con Ukiyo, Kevin, ¿qué te pasa? No, yo la verdad sí, 100% fan de Shampoo. Eduardo Bravo, de hecho era el shipeo indicado. De padre. Siempre le demostró un cariño sincero desde niños. Pues sí. Pero ya saben, chicos, la mejor amiga nunca se queda con el chico. Se los digo por experiencia propia. Kevin Cervantes, mejor pedir perdón que permiso. Eso siempre dice mi abuelo. Pues sí. Jorge Ávila, acá entre nos, comadre, se quedó dormida. ¿Por qué, compadre? ¿No? ¿Qué se cayó? ¿La señal o qué? ¿No? ¿Sigo al aire? ¿Qué pasa? Bueno, creo que ya no andan comentando, mucho el tema del día. Andan como más de chascarrillo. El mejor es el suyo. Comenta Alfredo Espinosa. Inuyasha, Kagome, Higurashi y Kikyo. ¿Y a quién le vas, mi querido Alfredo Espinosa? Preguntas incómodas. ¿A quién le vas en ese triángulo amoroso? Omashi comentó por acá en el IRC. Un clásico del triángulo amoroso anime es Inuyasha, Kikyo y Aome. Claro que Kikyo es la doppelganger, gemelo malvado de Aome. Muy cierto, muy cierto. Tú muy bien. Ok, bueno, creo que por aquí tenemos... Ah, sí, tenemos comentario. ¿Qué onda, Pablito BC? ¿Dónde andas? Sin excusas. Hola, Fer, hoy sí llegué tarde, pero como Aome ya ha llegado tarde, estamos a mano. Ah, gracias, Pablo Besen. Saluditos, muchísimas gracias por estar en sintonía. Eduardo Bravo, hola, ¿cómo estás? Perdón, me quedé Eduardito. Andaba ocupada cuando me enviaste mensaje. Muy bien, gracias. Aquí andamos ya a fin de curso casi. No veo tu comentario, me quedo Carlito Simán. No lo veo, ¿Dónde lo pusiste? Porque no veo la publicación. Bueno, creo que... Ah, miren, aquí hay otro super comentario. Ignacio Godoy. ¿Qué onda, Ignacio? Saluditos. Sailor fanático. Dice, yo elegiría el triángulo amoroso de Ranma y Ryoga contra Akane. Muy cierto. Ryoga hace lo que sea para quedarse con Akane, por ejemplo, cuando Ryoga se convierte en Pechan. Ah, pero... Ahí Ryoga es un aprovechado, ¿eh? Ahí es aprovechado. Omachi, otro triángulo amoroso es de Aome, Inuyasha y Koga. Sí. Saika Panda se burla de la DJ. Dice, jaja, te tienen bien bebé con el tiempo. Sí, Saika. No perdona nada. Sí, llegué 5 minutos tarde. Nena, llegaste 5 minutos tarde, hombre. No, está bien. Pero falta ver que no haya alguien después de mí. Si no, con todo gusto. Saluditos a Kari Himura. Por cierto, estrenando horario, no se les olvide, Oshiruko Sensei, a partir de hoy, transmitiéndose todos los San Martes, de 1 a 3 de la tarde, hora México, así que no se les olvide, ya no están los viernes. No sé si alegrarme o ponerme a llorar, porque yo las puedo escuchar los viernes, de hecho, a veces, pero bueno, vamos a ver qué pasa, esperemos... Ahí, escucharles en su nuevo horario. Kevin, no desaprovechaba la oportunidad, ¿lo ves? De dormir o bañarse con Akane, tremendo. El chico, claro, era un aprovechado, de hecho, ¿eh? Kevin Cervantes, no puede ser que ya llegó, me la dejaron en la friendzone. Sí, no, sí, me quedó Kevin Cervantes. Ya sabes. Ya había contado mi historia. Ya lo conté. Un silencio incómodo, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, de hecho ya con mis boletos de la Friendzone me alcanza para un juguito próximamente. Jorge Ávila. Boku wa Tomodachi ga Sukunai. Es el anime donde todo ocurre básicamente en la segunda temporada. En este caso es entre escena de izquierda a derecha. Posición con cabello rubio. Ok. Y Yosora, primera posición de izquierda a derecha. Ok. Todo con el personaje de Hasegawa, chico único. Gracias. Queda un poco inconcluso. Después de la confesión de una de ellas dos al chico. Lastimosamente no hay aún una tercera temporada. Ok, bueno, está la recomendación anime de Jorge Ávila. Boku wa Tomodachi ga Sukunai, para que no se les olvide. Hola, saludos a Chad Alianza Anime. Kikyo es la nobleza y el sacrificio encarnado. Una santa, comenta Carlos Imán. creador de contenidos de Alianza Anime Calcari y apoya a Kikyo. Está bien. Está bien. Ya, ya, ok. Ok, listo, bueno, vale, ya todo. Perdonando, leyendo aquí. Dice Joana Velázquez. Kikyo posee un noble espíritu. Lástima que mi hermana no heredó esa cualidad. Ouch. Gracias, hermanita. Ok, continuemos. No, definitivamente hoy salía de trolear a DJ Yaume, Se decían telero. Creo que la escuela de Rano y Medio, la chica invasora, porque la tensión se puede palpar y ver celos de celos. Loom Macana y entre Kikyo y Aome me quedo con el pozole. ¿Qué onda con eso, Sebastián Talero? Touché, comadre. Touché, compadre. ¿Son tríos amorosos o harem? Pregunto. No, son tríos amorosos. De hecho, no sé por qué aquí el compadre Jorge Ávila sacó su harem. Inserta aquí el chiste del programa de Akari. Jorge Ávila. Ah, miren, aquí Jordi y Andrés sí entendió la dinámica. Es el trío amoroso de Emilia, Ren y Subaru. Comenta. Gracias. Qué bueno que alguien entendió la dinámica. Alfredo Espinosa. Por alguna extraña razón, en todos los macros hay triángulos amorosos. Pues, de hecho, casi en todos los animes, ¿no? Nada más que onda están sacando su harén ya en cada anime. Qué barbaridad. Pablo B.S., ¿qué nos comentas? Qué Pablito B.S. Dice para servirte. ¿Qué? Para servirte, linda Diego. Gracias. Yo he visto a Ome llegar tarde más de una hora, en serio. No me acuerdo. Alguien nombró a la hermosa, sexy, hermosa, diosa, preciosa, chulada de sacerdotisa Kikyo-san. Pablo Bese, no me ayudes. Bueno, ya, ¿no? Ya con Kikyo, ya. Y este es un ejemplo de cómo una mujer explota en celos. Yo no te troleo, comenta yo, ¿no? La verdad es que es vale. Bueno, aquí, ¿quién sabe qué andan comentando? Ok. Ya no hay más comentarios para irnos con pedidos musicales. Ya está, me sale la música de fondo. Saque Panda dice que se la pasa escuchando en la radio. Muy bien. Siguen su ejemplo. Ya son 7:40. Qué rápido. Dice Omar, y otro triángulo amoroso del anime sería de Sasuke, Naruto y Sakura. Donde aparentemente ganó Sakura y se quedó con Sasuke. Pensándolo bien, entre Sasuke y Naruto tuvo que haber ya hoy hardcore. Comenta Omar. El anónimo. Eso lo sé. Posdata. Me mandaste a otra dirección, no a otra dimensión. ¿Eh? ¿Qué onda con eso, anónimo? No entender el chiste, la referencia. Bueno, vamos con pedidos musicales. Chigay. Vamos con. A ver, ¿cómo de los pedidos musicales? ¿Por qué? Ya los tengo, pero no en orden. Pam, pam, pam. Ok, One Rock. Va primero, vale. Seguido de. A ver, este pedo musical. Vale. Llamada. Ok, listo. Listo, ahora sí. Bien, vamos con estos cuatro pedos musicales y enseguida regresamos. Vamos ahora sí con el pedo de mi estimado Jorge Ávila, quien es el patrocinador de este tema del día. El tema de Neko Neko Ondo. Seguido del pedido musical de Antonidas. Tema de One Ok Rock. Vamos a escucharlo. Continuando con el pedido musical de Eduardo Gremori. Llamada Kun 27.

have no idea. What just happened? I don't know, but that was crazy. It was f***ing nuts. I gotta finish this. chica, y pues ya regresamos ya a una hora de transmisión. Oh, qué rápido se pasa el tiempo, por Dios. Bueno, vámonos con más de nuestro tema del día de hoy. Coméntanos cuáles crees que son los mejores triángulos amorosos del anime y por qué. Ya vimos amor, ya vimos traición, pero no hemos visto cumbias. Próximamente. Ok, y me arriesgo a matar la audiencia, pero bueno. Muy bien, muy bien. Okay. ¿Qué onda con tu mundial? Bueno, aquí ya Leon Salman respondió un comentario. Interesante. Aquí está, Sebastián Talero. Creo que otro lío amoroso, el de Evangelion, te genera muchas emociones, tanto malas como positivas. Kevin Cervantes, aunque tiene un gran problema, los tres están dañados. Ok, muy cierto. Busquen efecto por motivos no muy buenos. Buena referencia. Sebastián Talero. Por eso digo, como su motivación no era la de buscar amor, sino llenar un vacío. Eso fastidia, en mi caso, lo digo. Como está, comenta Sebastián Talero. Kevin Cervantes, sí, eso lo entiendo, pero también es algo que se puede ver en la sociedad, lo cual le da más peso. Jorge Ávila. Vamos, que voy agarrando vuelo, Clannan. Ay, saquen los pañuelos. Entre Tomoya, Okazaki y Nagisa. Furukawa y Kyo Fujibayashi. Esto se nota un poco mientras pasa la historia, e incluso se hace una historia alterna entre Kyo y Okazaki, pero al fin de cuentas Okazaki se queda con Nagisa. Este fue uno de los primeros triángulos amorosos que me tocó ver cuando empezaba a ver anime. Uy, ¿empezaste con Clannad? Jorge Ávila, el opening de Black Rock Shudder, qué recuerdos. Bastante movido, Sebastián Talero, no me puedo olvidar de Tai, Sora y Max, tenían potencial para más. Sinceramente, no he visto bien Tree, pero ese trío es muy gracioso, comenta Sebastián Talero. Pablo B.S. Se pone al corriente de la transmisión. Para mí uno de los primeros y algo complicado fue el de Asuka, Misato y Kanji. Debido a que reflejaba la realidad que estamos viviendo en la actualidad, donde a una jovencita no le importa la edad del hombre y tampoco hace lo posible por conquistarlo. Uy. Ok, gracias mi querido Pablo Besen. Jorge Ávila, vamos por otro. Re:Zero, este anime seguro es más conocido. Este sucede entre Subaru, Ren y Emilia, en el cual Ren ama a Subaru y Subaru a Emilia. Ok, un perfecto triángulo amoroso. Y sí, ya lo habías dicho, pero bueno. Jorge Ávila, ¿qué más nos comentas? Tenemos más comentarios por acá. Uy, cargando muchos comentarios. Los triángulos amorosos de hentai, no. Triángulos amorosos de hentai, no, de favor. Estamos en horario familiar todavía. Jorge Ávila, como el otro, lo había dicho, quiero otro. Ok. Sakura Sou no Pet. Esto sucede entre... Ay, hay más aquí. Entre Sorata Kanda, ese personaje que no es Kiki al fondo. Mashiro. Y Aoyama Namina. Este anime se da el caso de la amiga de la infancia nunca gana. Y a ver, siento. Este caso en el que Sorata se queda con Shina. Y sí, este es uno de los animes en el que todo tiene una conclusión al final del anime. Comenta Jorge Ávila. Ok. A ver, comadre, ¿por qué anda publicando de la grandiosa santa pura sensual que si llega temprano, innombrable? Está padrísimo, ¿no? El meme. Me encantaba, me encantaba. Dice, ay sí, ay sí. Ahora todos son fans de Kikyo. Sí, ese aplica ahorita. Gracias al querido Alfredo, que nos puso ese, Alfredo Espinosa. nos pasó ese meme, ¿eh? Y se aplica. Ay, sí, la santísima Kiki, oye, ¿quién sabe qué? Por favor, por favor. Esa no tiene más que de santa la vestimenta. Santa, sí, por favor. Ya sabes que tú siempre serás nuestra favorita, hombre. No te enceles. Comenta, hablo ese. Ok. Está bien, ya, ya me calmé. Gracias. Joana Velázquez. Lo bueno es que no hay triángulos de esos con nosotras, comenta. Vale. Bueno, ¿qué otros triángulos? Ah, me queda Marian Mayra. ¿Dónde andabas, chica de Perú? Dice, buenas noches, hermosa DJ Yaome. Gracias. Le he cumplido. Para mí, los mejores triángulos amorosos son de Inuyasha, Ome, Kikyo. Ok. De Inuyasha, Koga y Aome. Porque me encanta ver esas escenas. Me encanta ver Inuyasha y Aome celosos. Muy bien. A veces algunas escenas son muy divertidas. Muchos saluditos desde Lima. Pero muchos saludos, mi querida Marian. Gracias por venir. Carlitos Simán, yo siempre pro Kikyo, Kikyo Team. Muy bien, Carlitos Simán. Ahí se ve la lealtad. Miguel Gélez, saludos DJ Yome. El mejor triángulo amoroso es School Days. Sí, ¿verdad? Y es mucho mejor el final del anime. Comenta Miguel Gélez. School Days, Uy, un peligroso triángulo amoroso. Oh, Dios. No. Bueno, chequenlo los que no han checado ese anime de School Days. Solo puedo decir que les voy a sorprender el final. Muy bien. ¿Qué nos comenta Jorge Ávila? Hablando de celos. comadre. Comenta Jorge Ávila. ¿Celosa? No, creo que no. Fargueros, ¿qué nos comentas, mi querido Fargueros? Bueno, en lo que abro su comentario, no te olvides de escuchar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estamos aquí transmitiendo. Si no estamos nosotros los locutores, pues está nuestro querido Auto DJ con la mejor música anime. J-pop. J-rock, por supuesto. Que quieran escuchar. Vale, Shikai. Bueno, vamos con más comentarios. Con School Days uno aprende que una chica modosita, tranquila y tímida es de cuidado por andar jugando con ella. Comenta Carlitos Simán. Esa es la reflexión que le dejé. ¿Ya lo viste, Carlitos Simán? Sorprendente, ¿no? A ver qué nos comentan por aquí. Con esas experiencias uno sabe que la geometría amorosa es letal. Ciertamente. Jorge Ávila. Con que la comadre no es celosa. Ok, luz verde para publicar de la innombrable. Ah, sí. Jorge Ávila. Síguele, Jorgito Ávila. Rica, y bueno, vámonos con más pedos musicales porque ya se van a poner a publicar de Kikyo y eso no me gusta mucho. Vamos con el tema de Soyokaze, pedido del señor Caballo, porque aquí tiene caracteres japoneses, pero todavía no sé, mi japonés no es muy avanzado. Fargueros, ¿cómo estás? Estoy muy bien, me quedo. Fargueros, muchísimas gracias. ¿Y tú qué tal? Carlos Simán, ya lo vi, así nacen los asesinos seriales, sí, ¿verdad? Ay, traumante el final. Seguido del pedido de Sebastián Talero, pedido a Cari, dice aquí, bueno, vamos a escucharlo. Y terminando con el pedido de Eduardo Bravo, no es cierto, de Ignacio Godoy, perdón. Tema de One Piece con Boyac, vamos a escucharlo, ese yo lo quería, de hecho ya lo había descargado. Bueno, me ganaste el pedido musical. Vámonos con esto y enseguida regresamos. Hay un tema extra. A ver qué les parece. Vámonos con esto y enseguida volvemos.

白くいてつく夜、靴を問わず乗る気持ちを刻む、あと数時間で今日が終わる、その笑顔が見たくなるんだ。小さな亀の音がどこかで響く、それぞれの一日が交差するバスロータリー、 y continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. El amor siempre va sin razón, y fue así que llegó a mi corazón. ¿Cómo fue? Aún no sé qué pasó. Aversión, atracción, lo que nos unió. Discutir por todo, pelear, una extraña manera de amar. ¿Por qué no vemos al amor? Un te quiero ya, con un beso ya, y así todo podría ser mejor. El tiempo va deprisa, tal vez te puedas arrepentir. Todo se acaba y no avisa, tienes tu vida por vivir. Si me ves, rama, soy de ti. Este amor está creciendo, por favor, rama, di que sí. Y te entregaré mi corazón. Oye lo que estoy diciendo, olvida la amargura y dame tu ternura. Discutir por todo, pelear, una extraña manera de amar. ¿Por qué no vemos al amor? Un te quiero ya, con un beso y ya, y así todo podría ser mejor. GK, pues ya regresamos, Lo siento, no podía quedarme con las ganas de cantar esa canción. Jorge Ávila, bueno, recuerda que nuestro tema del día de hoy es... Ay, muchos comentarios. ¿Cuáles crees que son los mejores triángulos amorosos del anime? ¿Y por qué? Este es nuestro tema del día de hoy. Ay, andaba tomando agua. Entramos al aire luego. Jorge Ávila, con que la comadre no es celosa, ok, luz verde para publicar de la innombrable. Sebastián Talero, si la historia de Ome con Kikio sería una canción de Daniela Rómulo, ¿cuál sería? ¿La de la secretaria o la de los celos? Ay, síguele, Sebastián, síguele. Sí, comadre, cómo no, comenta Jorge Ávila. Ok, luego aparezco en un lago, mejor no publicar. Los corridos. Vamos a poner cumbias, ¿no? El día de hoy. Me cantaron. Y hablando de locutores con algunas copas, a Oma le quieres a Tripio. Le quieres a Tripio, comenta el Anón. Le quiero copiar a Tripio, ha de ser, ¿no? Saikapan, no se nos puede cantar. Esto fue como una prueba, comenta Omachi. A Ome cantando Vocaloid Warrior. Kiome y Aome juntas, eso me lo imaginé. Eso que falta el CD de corridos, ¿para cuándo? Comenta el Anón. Ya te dije, ¿sí? ¿Qué? Si tú cantas, yo canto, Anón. Jorge Ávila, aquí uno más. Tasogare o Tome por Amnesia. Se viene lo bueno. Lo recomiendo mucho, sucede entre Teichi, Yuko y Kirie. Más o menos vi ese anime y sí, se siente la tensión ahí, en ese triángulo amoroso. Pamela Guadalupe Peralta. ¿Qué onda, Pamela? Saludos, bienvenida. Cero, Yuki y Kaname de Bamparat Kanai. Ok, ya lo habían comentado, pero gracias. Porque se ve un triángulo amoroso muy triste, porque Yuki no sabe con quién irse. Cero tiene miedo de saber sus verdaderos sentimientos, más porque él quiere acabar con los vampiros. Y que mamá al final da su vida para proteger a la persona que más quiere. ¡Oh! ¡Qué triste! Gracias, Pamela, por ese comentario. La comadre cantando, mire, se injuria, sí señor. ¿Verdad que sí? Jorge Ávila, ok, comadre, subió un escalón más con esa canción. Solo le quedan 9 millones para alcanzar a Kikio. La comadre cantando y no pone sus corridos. ¿Qué es esto? La comadre, no se queda muy buena su cantada. Gracias, compadre. Pues, tratamos de hacerlo lo mejor, aunque debo recalcar que eso fue uno de mis primeros intentos de cantar, que tiene mucho tiempo. Bien, creo que ya no hay más comentarios. Perfecto, vamos con pedidos musicales entonces. Vamos con el pedido de Kevin Cervantes, tema de Your Moon Gang. Vamos a escucharlo. Continuando con el pedido de Eduardo Bravo, Sonido de Ace. Yes, me encanta ese tema. Y terminando este bloque musical con el pedido de Fargerus, Hanasaku Yoha. Vamos a escucharlo. Pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos. Pocket. Mental Tech. Yeah, Jikai, qué buena rolita. Zoraido Days, vamos a escucharla y enseguida regresamos.

chica, y pues ya regresamos a Alianza Anime. Y aprovechando el fondo musical, voy a contar una anécdota que me pasó a él. Hace como dos martes me pasó, pero no se había podido contar. Bueno, se va a llamar el baile de la cucaracha. Y es literal, ¿eh? Sí, anduve bailando por culpa de una cucaracha. Bueno, estoy subiendo al podcast, yo bien, felizmente, en la noche después de transmitir. Y empecé a sentir un cosquilleo en mi pie. Empecé a sentir un cosquilleo en mi pie y dije, ¿qué pasa? Me miré y no había nada. Después otra vez, ya era tarde cuando estaba ahí editando el podcast. Y volví a sentir ese cosquilleo en el pie. Yo pensé que era algún cabello o algo, porque se sentía muy curiosa. Y otra vez me fijé y no había nada. Entonces nuevamente seguí con mis cosas, ya se me había olvidado. Y otra vez volví a sentir un cosquilleo. Y que me voy viendo el pie y era una cucaracha. Una cucaracha. Oh, Dios. Lo peor es que traía los audífonos puestos. Y mi primera reacción fue de pararme, ¿no? El escritorio, pero traía los audífonos puestos. Hasta el micrófono voló. Audífonos y micrófono volaron. No, ya. Afortunadamente no me dan tanto miedo, pero sí sentí medio feo. Pues ya la maté. Pero me causó mucha gracia. Lástima que no grabé el momento. Esa es la anécdota de las últimas aventuras que me han pasado. Fue horrible. Afortunadamente no acostumbro andar gritando y eso, porque si no. Y con esa anécdota se va toda nuestra dignidad. Sí. O sea, te los tenía que contar. Estuvo genial. Bueno, vamos a seguir con el tema del día de hoy. Que son los triángulos amorosos del anime. Y porque los triángulos, amorosos del anime. Muy bien, a ver qué tenemos por aquí. Castenba dice, saludos a todos, hola DJ Yome, para... Dejen cambiar con la música, porque sí, me desconcentro. Ya, perdón. Castenba Gap dice, saludos a todos, hola DJ Yome, pues a mí me gusta, superdimensional, Fortress Macros. Hikaru conoce a Misa en una confusión, en un ataque y salen peleados en el mismo ataque. Hikaru conoce a Minmai y se enamoran. Al final Misa se enamora de Hikaru y termina tumbárselo a Minmai. Así pasa. Las patoaventuras de la comadre. Nuestra dignidad se fue muy lejos. Demasiado de ella. Adiós. Oh, Pablo B.C., vamos por un mega comentario de esos que le gustan a Ome. Ok. Y un triángulo amoroso muy raro en Oreno y Motoga Konani Kawaii. ¿Qué? ¿Qué le implica a Ruri, a Kirino y a Yosuke? Los cuales nunca muestran sus sentimientos en la primera temporada, sin embargo en la segunda todo cambia. ¿Ah? Buena imagen. Después sale que hay otra chica que entra al juego, la hermosa Ayase, la cual después se rinde quedando solamente dos participantes. Sin embargo, el protagonista al final tiene un triste final, como School Days, en el cual creo que hizo reflexionar a varios fanáticos del anime, pero va muy acorde a un final malo de los erogues japoneses, comenta. Ya dice que Homo se trabara la lengua, no, jajaja, comenta Pablo S. Sí, ya, lo notaron todos, gracias. Lo poco de dignidad que quedaba el día de hoy se ha ido. Ahora Homo Gio, me imagino todo tirado y la comadre sintiendo escalofríos. Cuidado, comadre, solo piense que hay una por su cuello. Ay, cállate, Jorge. Con esa anécdota se va nuestra dignidad, comenta Joana Velázquez. Sí. Se fue. Muy bien, por aquí tenemos Porque le di F5. Tenemos comentario de Akari Himura sobre el tema del día. Dice: sería Nagi no Asakura, donde no hay un triángulo amoroso, sino tres. Oh, por Dios. Que son por orden: Tsugumu, Hiara, Chisaki y Manaka. Después sigue Hikari, Manaka y Sumugu. Por último, Kaname, Chisaki y Sumugu. Por Dios, todos revueltos. Ok, pues gracias por comentar, mi querida Akari Himura. Dice: sé lo que se siente, pero el mío fue con un alacrán. Ay, sí que sí. Qué horror. Bueno, tenemos pedidos musicales que me checar. Ah, no, ya, es el final. El final se acerca ya. Bueno, debido a que ya no hay comentarios y hemos acabado los pedidos musicales, pues nos retiramos. Gracias, gracias por su sintonía el día de hoy, mis queridos Ran escuchas. No sé quién venga en el siguiente horario. Puede ser el auto DJ, puede ser otro locutor, no lo sé. Pero pues si gustan de buena música, pues quédense aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ya lo he dicho, ¿verdad? Pero lo volvemos a repetir. Y en el tema de hoy, vean cómo se me traba la lengua. ¿Cómo está Jorge Ávila? Sí, Jorge, ay, vas a ver. Un día te voy a invitar a que leas los super comentarios, ¿eh? A ver si es cierto. Ok, bueno, pues vámonos entonces. Vámonos, gracias. Su sintonía, muchas gracias a los chicos del IRC, a Kari Himura, a El Anónimo, a Erigina Mori, a Bocaloy, a Omashi, a Saika, por supuesto. Muchísimas gracias, chicos, por acompañarme. Ya va a ir al final, con eso acabamos. ¿Es maratón? ¿Quién dijo que era maratón? Nadie dijo que fuera maratón. Además, como que ya se me va la voz. Se me va la voz. Ok, pues gracias a los chicos de Facebook. Muchas gracias ahí por participar. Y pues recuerden seguir con la... Bueno, hay una votación sorpresa el día de mañana. Va a aparecer. Así que por favor ahí hagan su votación. Pues en base a esa votación se va a ver un programa especial que vamos a organizar. ¿Vale? Hoy me agarraron leyendo comentarios. Así que en base a esa votación, ya voy. Ahí voy con la voz, compadre. Aguante. Pablito Bese, que nos comenta. Creo que ya, ¿verdad? ¿Ya no vendrá un mecangrejo? Yo creo que no. Por cierto, ya es su cumpleaños, ¿no? De esta perlita cangrejo. Muchas felicidades, comadre. Se nos va, sí, me les voy. Pero dice Saika que va a venir a transmitir. Ah. Ok, bueno, vamos a cambiar fondo musical para despedir la transmisión como se merece. Muchas gracias por la sintonía del día de hoy. Nos escuchamos y leemos en la próxima transmisión de Alianza Anime. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Los dejamos con la cumbia de Mario Bros, de los chicos del barrio. Nos vemos el próximo San Martes de Alianza Anime. Sayonara, muchas gracias por la sintonía. Alianza Anime con DJ Aomi. Si no, me voy a enojar. ¡Ne!